Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Cateven pez eispeideia, metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, caijamaten georten, bulómenos. Teas astaitina, proton, poiesusin, jateniun, protonagontes, calemen kun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai, jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Politicón. Estamos aquí en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vamos a estar acompañando aquí con Sofi Negri hasta las 11 y media de la noche, cuando son aproximadamente las 10 y 5 en la capital federal. ¿Qué tal? Buenas noches. Para empezar, si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Y si no, pueden entrar a nuestra página web, donde pueden encontrar todos nuestros anteriores programas con sus pequeñas descripciones, a www.politicóncomuna6.com.ar. Cuántropos Fusei Politicón son. El hombre es por naturaleza un animal político. Bueno, queridos amigos, estamos entrando en la dinámica fuerte de campaña, terminando ya las últimas dos semanas previas a las elecciones legislativas que se nos vienen ahora el 27, casi una semana, digo, ¿no? Sí, ya sí, una semana y pocos días. Y seguimos dialogando, entrevistando a los candidatos a legisladores de Buenos Aires. Y hoy le toca el turno a una entrevista que nos había quedado pendiente el jueves pasado por algún problema de conexión. Bueno, fue muy gracioso el programa el jueves pasado, si alguno lo pudo recordar. Vamos a estar pasando una entrevista que le hizo nuestro compañero Abel a Pablo Ferreira. Pablo es el primer candidato a legislador por Alternativa Popular, una lista que lleva como candidatos a senador a Daniel Filmus y como candidato a diputado nacional a Juan Cabandier. Y sería Pablo Ferreira quien vamos a estar escuchando en un ratito. Primer candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, una colectora del kirchnerismo que viene de sectores de la izquierda de la capital federal. Hay gente del PC, como, bueno, sí. Sofi, vos estuviste viendo bien de qué se trataba un poquito. Gente del PC, como se llama Zaida, bueno, se nos borró el nombre ahora, pero bueno, no hay problema. Gente como Nadeo, que es gente del núcleo de Aníbal Ibarra, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien compartió lista también con el kirchnerismo ya en momentos anteriores. Así que bueno, si les parece, ¿te parece, Sofi? Vamos a pasar a escuchar el primer tramo de la entrevista que le hizo Abel a Pablo Ferreira, candidato a legislador por Alternativa Popular. Queremos preguntarte, Pablo, ¿cómo ves vos la ciudad? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? Mirá, no quiero ser pesimista, pero no hacemos un diagnóstico positivo de la Ciudad de Buenos Aires. Vemos que se acentúa la desigualdad entre la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur. Vemos grandes problemas de dibujamiento del Estado a nivel local, del Estado, de las herramientas que tiene el Estado para combatir la desigualdad, para generar herramientas que puedan, de políticas públicas que puedan avanzar en la integración de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de los habitantes del área metropolitana que circulan por la ciudad. Y digo, vemos esto con gran preocupación después de entender que tenemos que también después del diagnóstico, elaborar algún tipo de propuesta política, y es en este marco que presentamos la lista, y en este marco presentamos un programa extenso que aborda diferentes problemáticas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero vemos esto con gran preocupación porque nada, vemos una Ciudad de Buenos Aires que sigue gobernada por el macrismo, y donde se profundizan estas brechas de desigualdad, y donde la inclusión social no es moneda corriente, al contrario, vemos una profundización. Sobre todo vemos claramente que donde hay más necesidades básicas insatisfechas, hay menos herramientas del Estado para combatirlas. Y no lo vemos como un problema de eficiencia del macrismo, al contrario, vemos una eficiencia para garantizar los negocios y el beneficio de sectores y sujetos económicos aliados al macrismo, o aliados a sectores inmobiliarios que hacen un uso del sufrimiento de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que vemos como una forma de gestión. El macrismo tiene una política absolutamente neoliberal, y esa es quizá el diagnóstico más certero. Me preguntaba, Pablo, ¿ustedes piensan que al electorado porteño, en general clase media predominante, que ha votado por segunda vez una gestión de jefe de gobierno de Mauricio Macri, puede estar preocupado por las desigualdades? Sí, absolutamente. No solo por eso, sino porque también hay problemáticas que los tocan ellos de lleno. Yo creo que la problemática de la vivienda no solamente golpea a los sectores que tienen que vivir en asentamientos o en villas, donde sufren la problemática habitacional, sino que también la clase media sufre la desregulación del mercado de alquileres, la clase media sufre el abuso del crecimiento del mercado inmobiliario a favor de la especulación y no a favor de que se regule un ingreso a la primer vivienda, de parte de una posibilidad de adquirir un crédito y obtener una primera vivienda. Ve muy lejano todo ese horizonte, y esas son las clases medias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por un lado eso, después en el transporte ve con dificultad, sufre día a día el deterioro del subte y la falta de políticas destinadas a avanzar contra el problema que tiene el subte en la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta del trazado que corresponde, la falta de interconexión entre los barrios. Se ve la falta de inversión en cuanto faltan coches, se pierden frecuencias. Y a todo un planteo que uno ve con preocupación como sectores de las clases medias que trabajan, que tienen que ir de los barrios al centro, no pueden hacerlo. Y esa gente que trabaja tampoco puede acceder a su primera vivienda, y tiene que, hay ejemplos de sobra donde se ven pibes de mi edad, de 30, 35 años, todavía en una situación habitacional que tienen que compartir con sus padres. Digo esto por poner un ejemplo de lo que es la Ciudad de Buenos Aires ahora, y lo exclusivo que se volvió solamente para un sector que puede adquirir viviendas a partir de poder pagar las transacciones de créditos para otorgados por el Estado, por el gobierno de la ciudad o por el Banco de Ciudad, mejor dicho, de viviendas. Esas transacciones que del mercado de compra-venta son muy bajas, es menos de un 15%. Entonces, bueno, el que no tiene capacidad de ahorro básicamente no puede comprar una primera vivienda, y esa misma persona es la que trabaja día a día, tiene problemas de transporte para llegar a su lugar de trabajo. El macrismo se apropió de la bandera de lo público por errores también de los sectores progresistas y de los sectores que defienden los intereses populares, pero esos errores se pagan caro porque lo que vemos es esto, una apropiación de las banderas de lo público que la gente, en segundo periodo de gobierno de Macri, todavía muchas personas siguen creciendo que el macrismo es lo mejor que puede tener la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que mostrar capacidad de gestión y mostrar que hay una posibilidad de gestionar la Ciudad de Buenos Aires de otra manera. Ahora, a medida que te escuchaba, Pablo, pensaba esta crítica que tienen ustedes a la desinversión feroz que ha realizado el PRO en la ciudad respecto de la vivienda y de la vivienda social. ¿Ustedes estiman que hay recursos en el presupuesto de la ciudad para poder llevar adelante políticas de vivienda o incluso inversiones importantes en lo que hace a infraestructura, por ejemplo, en transporte en la ciudad? Sí, para poner un ejemplo nada más, no solo que la Ciudad de Buenos Aires tiene el segundo producto bruto geográfico del país, y que se ve beneficiada por la situación económica de bonanza que tiene el país a nivel general. Digo, no solo eso, es una ciudad que en términos de habitación, de habitantes no ha crecido demasiado en los últimos 10 años y tiene un presupuesto que va es mucho más alto que hace 10 años, ¿no? Digo, no es que es un presupuesto que se ha reducido, sino que es al contrario. Es una ciudad que se endeuda también, tiene una gran deuda adquirida. Digo, todo esto hace que también ver que, por ejemplo, en vez de robustecer o en vez de seguir abriendo o desarrollando políticas cosméticas como lo es el Metrobús en la 9 de julio o en Juan B. Justo o mismo en Garay, digo, en vez de desarrollar ese Metrobús, ¿por qué no robustecer el sistema de transporte central y troncal que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el subte? En el caso de la vivienda, ¿por qué no pensar que si el Banco Ciudad no puede otorgar esos créditos, por qué no pensar en un impuesto a la vivienda sin uso, a la vivienda que de alguna manera se dedica a la especulación financiera, que son casi 350.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, y que de alguna manera, o sea, viviendas no faltan, esto es lo que quiero decir, y que de alguna manera ese impuesto sea progresivo, que vaya aumentando cuanto más tiempo esté desocupada la vivienda, y con eso financiar una línea de créditos más blandos para los sectores más vulnerables o los sectores jóvenes que no pueden adquirir su primera vivienda. O sea, que hay recursos, es una cuestión de cómo se los orienta y hacia dónde, y la herramienta para orientarlos es la política. Cuando hay una comprensión política de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires y se entiende que los principales problemas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires no se han solucionado y que sí se invierte muchísimo dinero en una cuestión cosmética, revalorizando o rediseñando plazas, rediseñando calles, rediseñando o diseñando bicisendas, ciclovías, diseñando el Metrobús, digo, se pierde, digo, es interesante, no nada de eso puede ser negativo de por sí, me parece que es negativo cuando se entiende que hay otras problemáticas por encima de eso, o hay otras problemáticas que justamente buscarían solucionar un problema grave de desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí es donde uno ve que habría chances. Yo creo que hablar desde un lugar sin proponer, sin tener la comprensión, el diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de entender que hay una cantidad de recursos que están mal invertidos o que se subejecuta o que se recorta, bueno, es también una concepción política del PRO y la concepción política que nosotros combatimos y discutimos y tenemos con una mirada más política sobre el distrito, se puede avanzar en esto, en una Ciudad de Buenos Aires que pueda tener una política de inclusión más equitativa, más igualitaria, más habitable y que garantice la ampliación de derechos para los sectores que más menos tienen. Thank you. Escuchábamos el tema Heroína de Sumo, amigos. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, estábamos escuchando la entrevista que Abel le hizo al primer candidato a legislador por el Frente Alternativa Popular, Pablo Ferreira. Queríamos pasar ahora a limpio lo que estábamos contando hace un segundito de los que eran los primeros tres candidatos a legisladores por la colectora de Filmu Senador, Cabandía Diputado, de Alternativa Popular. Sí, bueno, el primer candidato es Pablo Ferreira, la segunda candidata es María Elena Nadeo, que estaría renovando su banca, que viene del núcleo ibarrista dentro de la legislatura, y la tercera candidata es Zaida Shamarruk, perdón si no lo pronuncié del todo bien, que es dirigente del Partido Comunista. Así es. Quería hacer un pequeño comentario en esta cálida noche porteña sobre lo que decía un poco Pablo en la entrevista. Él habla de ciertos deberes del progresismo, si se quiere, de los sectores populares de la capital federal que no ha podido llevar a cabo, y creo que en lo que hace a esta elección es una apuesta que el kirchnerismo tiene para con esta lista de si creo que el kirchnerismo ya vislumbra que hay sectores a los que evidentemente no puede interpelar y en el corto plazo que implica este periodo entre las PASO y el 27 de octubre no los va a poder conseguir para sí. Entonces apuesta a disputar en una elección que la izquierda le ha ido efectivamente muy bien en Capital Federal. Creo, si no me equivoco, sacó algo así casi como el 5%, 4,5%, algo así aproximadamente, lo que, si no mal no recuerdo, les estaría dando un diputado de mantener este número, teniendo esto como no sé si como piso, como techo, habrá que ver cómo responden los electores, y un 3% aproximadamente de Zamora, que de no estar quizás le serviría al Frente de Izquierda, quizás también algo al kirchnerismo. Creo que sale con esta lista a disputarle algún espacio a lo que puede ser estos frentes de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Frente Nueva Izquierda con Bodarte a la cabeza se ha quedado afuera de las PASO, sí. Quizás algún votante de Camino Popular que ve que, si bien pudieron pasar las primarias, no son una alternativa viable, sí. Ya que no pasan del 1,5% o 2%, no sé qué opinás vos. Sí, no, yo coincido. Me parece que va a ser una elección muy interesante en cuanto a que el voto se va a dividir entre muchos partidos, a diferencia de lo que fue el 2011, por más que eran elecciones ejecutivas, también entraban legisladores porteños, y donde se polarizó mucho más porque no había muchos de estos partidos que no se estaban presentando en ese momento. Sí, el Frente de Izquierda, que la verdad que ha crecido muchísimo en estas elecciones. Y me parece súper interesante la propuesta de Alternativa Popular y de Pablo Ferreira. Además, me parece muy conciso todo lo que él habló en la entrevista con respecto a los núcleos centrales del macrismo, de la gestión del macrismo en la ciudad, como lo son la especulación inmobiliaria y el tema, bueno, de la falta de vivienda social, y la estética. Sí, al mismo tiempo pensaba en esto que él decía de las deudas de los sectores populares, porque a veces quizás el kirchnerismo, como tiene la aspiración de ser gobierno en algún momento de la Ciudad de Buenos Aires, se ve obligado a acompañar a ciertas leyes del PRO que le sirven en el juego político de ida y vuelta, te voto esto, me votas esto, y quizás a eso se refiere un poco Pablo. Y creo que tiene que ver con esto también la aparición de la lista de Alternativa Popular, porque dentro de un punto puede marcar como una oposición dentro del mismo bloque kirchnerista en la legislatura porteña, o quizás correr por izquierda, digo yo. Habrá que ver, digo. Sí, mismo en los spots, hace un ratito antes de empezar el programa, estaba viendo un spot de Pablo Ferreira en el que él mismo plantea esto, ¿no? Construir desde adentro, entendiendo que ese es el camino. Y bueno, y sí, poniendo contra la pared a algunos actores para que, bueno, puedan decidirse para por ciertos caminos. Bueno, recordemos que la lista de oficial, la que encabeza Tayana, está conformada en gran parte por sectores del sindicalismo, como puede ser gente de Viviani, de los peones de taxi, sectores del PJ, bueno, mismo Firmo es del PJ, Tayana que es del PJ, sí. Y habrá que ver cómo resuelve el kirchnerismo esto, porque si bien la figura de Tayana le había permitido remontar unos 2 puntos, se habla aproximadamente, Michetti se había cortado sola y UNEN estaba un poco más preocupado ya no de alcanzar a Michetti, sino de que Filmus no se le acerque demasiado. Bueno, había repercusión del video de Cavandier y cómo responde el electorado porteño, porque es un tema muy sensible que ha dado vuelta. Si te parece, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hizo Abel a Pablo Ferreira. Vamos. Cuando quiera. Ya que hablamos del presupuesto, uno de los costos más altos de recolección de basura domiciliaria per cápita en el país lo tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué hay que cambiar allí en ese drenaje permanente de ingresos que tiene la ciudad por allí? No, no solo eso, acá no se cumple la ley de basura cero, digo, hay muchas, la problemática de la basura es una gran problemática, pero también, digo, va ligado, lo mismo que te dije antes, es producto de una, no solo de la alianza del macrismo con sectores con los que hacen negociados, que favorece económicamente, es lo mismo, digo, es ver muchas veces cómo el macrismo es efectivo en el reparto de los recursos para los sectores que de alguna manera se ven beneficiados con las políticas de este gobierno, el macrista. Pero en general vemos que hay herramientas que no son utilizadas. Digo, en este caso de la basura no se cumple con ninguna de las diferentes, ni la de basura cero, ni las diferentes medidas que se toman al respecto. Y lo que vemos justamente que es eso, es lo que vos decís, es un drenaje de recursos frente a una problemática que no encuentra solución, y que por lo menos uno creería que gran parte de eso es lo mismo que te decía en la Metrobús y en otras cosas. Vemos que muchas veces la licitación de esas obras caen en manos aliadas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que esas licitaciones también son licitaciones muy millonarias, digo, no existe esta mirada más política del distrito, que para mí debería ser la mirada que tiene que tener el gobierno de la ciudad. Que una ciudad es una ciudad gobernada por un gobierno que, en algún aspecto, lo más grave creo que es esto, cómo favorece a sujetos económicos que son muy antagónicos a los intereses populares. Otra pregunta, una que tiene que ver con algo que en su momento fue un gran aliciente para los porteños, que es la autonomía de la ciudad. En el marco de esa autonomía se creó en cierto momento la Policía Metropolitana. ¿Qué mirada tienen ustedes, qué evaluación hacen hoy por hoy de la creación de ese cuerpo de policía en la ciudad? Mira, en algún momento yo no estuve, por supuesto, no me pareció que era estar de acuerdo. Ahora, a unos años de crear la Policía Metropolitana, creo que hay que empezar a pensar cómo se diseñan políticas de seguridad en un marco democrático, de respeto a los derechos humanos, que es lo que no genera, no es justamente la muestra de lo que está poniendo en el foco el macrismo. Acá lo que se ve es muy claro, es una policía, primero, que debutó de la peor manera posible, con un antecedente como la UCEP. Creo que tiene aparte un problema muy grave, que es este siguiente, que en el último año ha desnudado una matriz represiva muy fuerte. Se vio cómo atacaba a los internos del Borda, se vio cómo atacaba a los vecinos del Parque Centenario. Digo, lo que muestra es que el macrismo no tiene ninguna política de seguridad. No están diseñadas, no están pensadas, no tienen ningún marco de acuerdo que pueda respetarla y que ponga en valoración los derechos humanos, y lo que se ve es lo contrario. Una policía absolutamente represiva, que en algún punto mostró su cara más feroz este año. Tampoco me quiero olvidar del himno americano y esa incursión entre la Policía Federal y la Metropolitana que se llevó la vida de dos personas. Pero vemos eso, que en el marco donde el Ministerio de Seguridad propone la ejecución de protocolos a nivel nacional de cada una de las provincias, bueno, la Ciudad de Buenos Aires no presentó nunca un plan de protocolos ni de adecuación a los protocolos de seguridad nacional. Y la última pregunta, Pablo, vinculada al tema de comunas. ¿Cómo ven, qué lugar piensan ustedes que deberían tener las comunas y las juntas comunales y los consejos consultivos en la ciudad? No, un lugar central que el macrismo no le ha dado tampoco. Se ha votado una ley de comunas que no, al día de hoy no, son comunas que no tienen ningún tipo de presupuesto desfinanciado. Los comuneros tienen que muchas veces tomar la iniciativa de pagar ellos mismos en su bolsillo cualquier tipo de, digamos, de medida que tengan que llevar a cabo. La verdad que lo que ha hecho el macrismo es dar un paso adelante con la ley de comunas, pero retroceder en el momento en que no propone, no le da presupuesto y que muestra que la ley de comunas no le interesa. Y entonces, bueno, hay que volver a la discusión anterior, hay que impulsar la ley de comunas, hay que instalar, digamos, esas comunas, como los comuneros tienen que tener el lugar central que se requiere, porque es una forma también de... Se ve mucho en la Comuna 15, en Parque Chat, lugar donde los comuneros han tenido un gran papel cuando han sido las inundaciones, pero por ejemplo el comunero del PRO, por supuesto, se lavaba mal las manos, y mientras los otros comuneros, los partidos opositores al gobierno de la ciudad, bueno, tenían una función central de acercarse a los vecinos, poder organizar a los vecinos, poder, digamos, pelear por un subsidio y dentro de las posibilidades de obtener algún tipo de resarcimiento a partir de una desgracia tan grande como la inundación. Pero esto muchos los hacían desde un lugar donde no tenían los recursos suficientes como para desarrollar estas cosas. Entonces, bueno, hay que volver a impulsar la ley de comunas y entender que lo que hizo el macrismo justamente fue impulsar una ley que nunca aplicó en general, y que aparte genera este problema de que no hay ningún tipo de presupuesto para las comunas ni para la educación, la salud. Hay cuestiones que tienen que ver con la cultura, que sufre mucho, digamos, la cultura en cada una de las comunas, la falta de presupuesto y de que los propios vecinos orienten activamente ese presupuesto para resolver, para robustecer herramientas, para generar de alguna manera dentro de las particularidades de cada comuna, generar las herramientas de la participación. Y bueno, no se ve esto. Bueno, Pablo, te queremos agradecer muchísimo que hayas recibido nuestro llamado, y bueno, nos mantendremos en algún otro momento en contacto con vos, ¿sí? Dale, muchas gracias, ¿eh? Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la negativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida. pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Del lado de acá, Radiografías en Movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, seguimos en Politicón con la segunda parte del programa. Vamos a estar con una entrevista a Gustavo Vera, ¿no? Sí, Gustavo Vera es candidato por el Frente UNEN, a la vez es el referente de la cooperativa La Alameda, que tanto lucha contra la trata de blancas, el trabajo esclavo y otras situaciones similares que se dan en Capital Federal. Tenemos aquí, es el cabeza de lista de legisladores, si no me equivoco, sí. Gustavo Vera por el Frente UNEN. Vaya desafío que tiene el UNEN de mantener la cantidad, el caudal de votos que ha obtenido para las PASO en estas próximas elecciones a venir. Se llevan como candidata a diputada nacional a Elisa Carrió, candidato a senador nacional a Pino Solanas. Y como bien decíamos, Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, responde a Coalición Sur. Segundo lugar para María Eugenia Estensoro, una antigua partidaria del ARI, de la Coalición Cívica. Y en tercer lugar, Hernán Arce, que viene del socialismo, del núcleo de Roy Cortina, también antiguo socialista en la Capital Federal. Vamos a escuchar una entrevista que le hizo Abel entonces a Gustavo Vera, primer candidato a legislador por el Frente UNEN. Queremos preguntarte, bueno, ¿cómo ve tu lista la ciudad? ¿Qué diagnóstico hace hoy por hoy? Bueno, lo que vemos es que la ciudad, a pesar de tener el tercer presupuesto más alto del país y el próximo año tener el presupuesto más alto de todo el país, no ha resuelto los 5 o 6 problemas estructurales más urgentes que tenía al momento de asumir Mauricio Macri, pese a que ha crecido, al igual que toda la Argentina, a tasas chinas. Estos problemas más urgentes tienen que ver concretamente con la urbanización de las villas. No se ha avanzado prácticamente ni un paso en este sentido. El gobierno de la ciudad argumenta de que sí ha avanzado lentamente, por ejemplo, en el barrio INTA, cosa que no es verdad, porque en el barrio Inter la mitad de las familias no han tenido acceso, digamos, a los créditos para construcción, concretamente de sus propias viviendas, ni hablar de la Villa 20, la Villa 31, la 1C14, etcétera, donde muchísima gente está en una situación de hacinamiento, muchísima subalquilando, y esto sin contar, digamos, las situaciones de superexplotación que ya de alguna manera indignan, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos, la de muchos ciudadanos que viven allí, que están sometidos a práctica de trabajo esclavo en talleres clandestinos, y obviamente la droga que se enseñarea en algunos lugares en forma bastante grave, como por ejemplo el 1114. Segundo problema que no ha podido resolver tiene que ver concretamente con las inundaciones. No se avanzó en el entubamiento de los arroyos principales, no ha habido una limpieza de los arroyos, no se ha resuelto el problema de la basura, porque no se ha, de alguna manera, dado los elementos a las cooperativas de cartoneros, ni la suficiente participación a los vecinos para que se separen de origen y para que se reduzca el volumen de lo que se entierra, y sí se ha priorizado algunos negocios, como por ejemplo el centro de separación de residuos que se armó para Arroyo José Luis Suárez, que, digamos, procesa 140 toneladas por mes, algo ridículo, cuando vos tenés una cooperativa de cartoneros en Villa Pueyrredón con 60 compañeros y en condiciones bastante precarias, que llegan a procesar hasta 200 toneladas por mes. Con lo cual, esto te está mostrando de cuerpo entero, digamos, el nivel de negociado que hay alrededor del tema. El tercer problema que no ha podido resolver el gobierno de la ciudad es el acceso a la vivienda, no solamente de la gente que está en emergencia habitacional, sino de los ciudadanos que no tienen vivienda y que son de sectores medios o medios bajos, que tienen un salario promedio que oscila entre los 5.000 y los 10.000 pesos y que no tienen acceso a créditos hipotecarios y menos aún a viviendas sociales. Vos tenés por lo menos 500.000 de personas en la ciudad que está en grave situación habitacional porque está alquilando en hoteles, en pensiones, subalquilando. Después además tenés una franja de 350.000 vecinos que están alquilando viviendas que están en buen estado, se les está consumiendo prácticamente un salario en los precios del alquiler. Esto en una ciudad que tiene más de 200.000 unidades, que están ociosas, que no se les da ningún tipo de destino y que el Estado no les cobra ningún gravamen, como se hace en cualquier país civilizado del mundo, donde se obliga a los que tienen una concentración de viviendas ociosas a que la destinen concretamente al alquiler o le den algún uso, digamos, que tenga algún beneficio para el bien común. No se han resuelto los problemas del AMBA, no ha habido ningún tipo de diálogo institucional ni de resolución institucional de los problemas que afectan a la franja que combina o fronteriza de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, que es donde transita la mayor cantidad de gente de todo el país, donde vos tenés situaciones de colapso hospitalario, en situación de sobresaturación de matrículas en las escuelas, y sin embargo, ahí no se ha avanzado nada. No se ha extendido la red de subte, que es lo único que puede resolver el caos de tránsito, más allá de que el Metrobús le pueda ahorrar tiempo, indiscutiblemente, a mucha gente, digamos, que viaja a pie. Esto obviamente no va a solucionar el problema del caos de tránsito. Se le ha otorgado al gobierno de la ciudad, en su momento la legislatura, la autorización, en el 2009, para que se endeudaran 380 millones de dólares, que supuestamente eran para extender la red de subte, que después terminó derivándose otros temas que no tenían nada que ver con la red de subte, con lo cual, digamos, el problema estructural todavía permanece en pie. Tenemos una situación de criminalidad y de mafia muy grave en la ciudad, 1.200 prostíbulos, de los cuales hay más de 1.000 que están judicializados. La Alameda solamente denunció este mes 116, pero ya en diciembre del 2009 había denunciado 613. Tenés por más de 3.000 talleres clandestinos, pensá que hay 114 marcas que están con denuncias en juzgados federales por basar su producción en talleres clandestinos, son todas marcas que operan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a las cuales no se les exige ninguna auditoría, no se les exige concretamente que certifiquen que están libres de trabajo esclavo para poder operar comercialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Tenés puntos de venta de droga que se diseminan por todos los barrios de la capital federal, la Alameda denunció la pasada de la semana pasada 100, pero 100 en algunos barrios que son los que habitualmente no suele haber denuncias por puntos de venta de droga, de cocaína, de Paco, como Belgrano, Palermo, Caballito, San Telmo, etcétera, que nosotros hemos aportado a la justicia con nombre y apellido. Esto sin contar, digamos, la red extensa de pastillas de diseño que se venden alrededor de todo el negociado de las fiestas electrónicas. Hoy justamente está para los diarios una empresa de viajes egresados que se dedicaba concretamente a la comercialización de ketamina y de pastillas de diseño, en Viamonte, al cual, 800, el otro día se descubrió una cocina enorme de pastillas de diseño también, y bueno, y me falta obviamente también hablar de los cientos y cientos de puntos de venta que tenés en las zonas, digamos, más bravas, donde el narco está instalado, en Pompeya, en Soldati, en Lugano, en Villarrachuelo, que yo conozco de memoria, porque aparte soy maestro en Lugano hace 26 años. Te quería preguntar, Gustavo, a la luz de esta lista que ustedes hacen exhaustiva de lo que ustedes consideran problemas en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la no urbanización de villas, la no construcción de vivienda social, el tema de los talleres clandestinos, ¿ustedes estiman que son preocupaciones del electorado porteño que dos veces ha elegido a un partido de derecha para gobernar la ciudad? Bueno, yo creo que en este momento son preocupaciones, y son preocupaciones que van a llevar a la derrota al PRO, como la han llevado en las primarias. Vos no te olvides que en las primarias ganó UNEN, el PRO sacó lo que sería de alguna manera su caudal mínimo histórico, que es el 30% de los votos. No creo que aumente mucho más, a pesar de que las encuestas, algunas encuestas obviamente se empeñen, digamos, en instalar otra cuestión. Lo que nosotros estamos viendo, digamos, es que hay una situación de hartazgo, de que mucha gente empezó a darse cuenta de que el Estado está organizado en función de negocios inmobiliarios con los amigos del señor Macri, como Irsa, Cacaterra, Caputo, etcétera. Están más empeñados concretamente en garantizar este sistema de negocios que en garantizar el bien común. Y bueno, yo creo que por eso UNEN es una lista que ha surgido de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba porque surgió de los reclamos de las marchas autoconvocadas que comenzaron aquel 13 de septiembre del año pasado, que siguieron el 8 de noviembre, el 18 de abril, y que reclamaron concretamente la unidad, incluso en el marco de las diferencias, pero alrededor de paradigmas comunes, como es la lucha contra la corrupción, contra la mafia y la recuperación de la República. En segundo lugar, porque hemos tenido un método que nos diferenció de todo el resto. Nosotros, los candidatos, los ha elegido la gente. Inclusive la lista de legisladores, a pesar de que no estaba dentro del sistema de las primarias, de la PASO, también fue conformada con sistema proporcional DON, de acuerdo al resultado que dio la elección entre los cuatro pasos que compitieron dentro de las PASO. Es decir, que por el método y por los objetivos, lo que se propone concretamente UNEN, aún en el marco de los matices que puede tener cada uno de los siete partidos que lo integran y de las organizaciones sociales que lo integran, es combatir de alguna manera el nivel de mafiosidad en que está atrapado el Estado, volver a recuperar el Estado para la gente y no para los negocios inmobiliarios, volver a recuperar el rol de la legislatura en contralor del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a derecho y empezar a abocarse a los problemas realmente más urgentes que están afectando a buena parte de los porteños, ¿no? Seguimos, amigos, escuchando la entrevista a Gustavo Vera. Esa fue la primera parte. Gustavo Vera, como bien decíamos, es el primer candidato a legislador por el Frente UNEN en la capital federal. Bueno, temas que están en la agenda de varios candidatos en la capital, tema subte, tema situación inmobiliaria, sí, vivienda social, etcétera. Me gusta destacar lo último que dijo Gustavo Vera, se refería a la democracia que llevó al aspecto democrático del Frente UNEN, que es cierto, porque fueron ellos quienes presentaron cuatro listas a la hora de elegir sus candidatos en las PASO y lo sometieron al juego democrático. Ganó la de Pino Solana senador, Elisa Carrió diputada, y bueno, Gustavo Vera quedó encabezando esta lista de legisladores. Bueno, hubo otros ejemplos, como fueron Alberto Rodríguez A, quien también llevó como unas seis listas aproximadamente en Capital Federal. Bueno, lamentablemente pierden algo de legitimidad quizá estos reclamos cuando va un personaje como Elisa Carrió encabezando la lista. No sé qué opinás vos. Sí, me parece que el, por lo menos a Gustavo se lo escucha como muy coherente, por lo menos en el discurso, con respecto a lo que dice, es algo que no... Bueno, ya el hecho de que Pino esté con Carrió, o sea, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Un poco. Podemos decir todas cosas muy lindas, pero si después vamos a una lista con Elisa Carrió, es como el llegar como sea. Llegar, sí. Se busca llegar como sí, sea. Bueno, la verdad que bien decías vos, los paralelismos entre las distintas propuestas de los partidos que aspiran a una salida progresista a los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, subte, impuesto a las grandes viviendas, mayor construcción de vivienda social. Sí. No, yo creo que también porque son los puntos más gruesos de los déficits en la gestión del PRO, son esos dos, ¿no? La especulación inmobiliaria, que bueno, es tema, todas las semanas hay noticias sobre el tema de especulación inmobiliaria, es increíble. Y bueno, el subte es un reclamo. Sí, histórico. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita y seguimos con la segunda parte de la entrevista a Gustavo Vera, candidato a legislador por el Frente UNEN. Disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt alright. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt alright. Disco, baby, disco. What are you dying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. I don't know, but I've been told streets of heaven align with gold. I don't know, but I've been told streets of heaven align with gold. What am I get much worse if the Russians get up there first? Hey, disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco baby disco, you're dancing on your head, hey! Escuchábamos el tema DVD de Sumo. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, si les parece, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Gustavo Vera. Si no les parece también, no nos caracterizamos por ser democráticos aquí en Politicon. Así que vamos con la segunda parte de la entrevista a Gustavo Vera, primer candidato a legislador por el Frente UNEN. Ya que estabas mencionando los distintos partidos que integran UNEN, ¿hay perspectivas de que en legislatura de Ciudad de Buenos Aires los distintos representantes de los distintos partidos conformen un bloque único, Gustavo? Mira, yo creo que hay perspectiva que funcione un interbloque y que va a tener más acuerdos de lo que muchos de los que no conocen uno sospechan. Porque en el caminar vos te das cuenta que, a ver, cuando vos tienes un nivel de mafiosidad tan grande, cuando vos sos un país que se ha convertido en el tercer exportador mundial de cocaína y en el primer consumidor de Latinoamérica, y tenés que el 80% de los delitos de inseguridad se cometen por organizaciones mafiosas que cuentan con algún amparo del Estado. Por ejemplo, vos tenés trapitos que están extorsionando a los vecinos. Los trapitos, todo el mundo sabe que son un dependimiento organizado de la Barra Bravas y que cuentan con zonas liberadas por la policía. Lo mismo ocurre con el sistema de pungas. O sea, vos empezás a analizar en forma desagregada los hechos de inseguridad que se cometen habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y esos hechos de inseguridad tienen que ver, digamos, con niveles de encubrimiento o de alguna manera cohecho de algunos sectores del Estado, particularmente la Fuerza de Seguridad. El gobierno de la ciudad frente a esto no ha hecho absolutamente nada, y esto obviamente está indignando a los vecinos porque la ciudad se está transformando en un pandemonio. Sin ir más lejos, este fin de semana acribillaron a 5 vecinos en el Vasco Flores dentro de un bar por un ajuste narco, y al otro día se incendió un conventillo donde murieron 2 chiquitos abrazados por la desesperación, que también fue producto de un ajuste narco. ¿Se entiende? O sea, estamos realmente entrando en situaciones de violencia que hay que evitar. O sea, no queremos llegar a ser Colombia o a los niveles de violencia que tiene Colombia. Entonces, para evitar esto, es necesario que toda la gente de bien, toda la gente decente, toda la gente, digamos, que quiere volver a la República de una división real de poderes y actuar conforme a la ley, se una. Y obviamente puede haber matices, puede haber diferencias, pero el objetivo, los paradigmas que nos unen son mucho más fuertes que todas las diferencias que podemos tener episódicas. Gustavo, una última pregunta, abusando por ahí un poquito del tiempo que nos diste. En Caballito estamos los vecinos ante una circunstancia que es que el Poder Ejecutivo de la ciudad ha presentado nuevamente en la legislatura un proyecto para dictar normas especiales en 2 manzanas y media que son propiedad de IRSA, Sociedad Anónima, que están en Avenida Avellaneda al 1300. El propósito es construir ahí, facilitado por esas normas especiales, un mega emprendimiento, un shopping gigantesco. ¿Qué posición tiene tu lista frente a esta cuestión de las normas especiales dictadas por la legislatura? Bueno, ya lo ha expresado la legisladora Rocío Sánchez Andía. Esto es repudiable, parte de los negocios inmobiliarios que se pretenden hacer en toda la ciudad, no solamente en Caballito. Pensá que también se están pretendiendo vender hectáreas del Parque de Roca y del Parque de la Victoria también para otro negociado de IRSA. O sea, con lo cual te demuestra que el macrismo es prácticamente idéntico al kirchnerismo. Así como el kirchnerismo arma al Estado en función de los negocios de sus amigos, Esquenazi, Cristóbal López, Nazaro Báez, el macrismo hace lo mismo, pero con Caputo, Calcaterra, con IRSA, con Einstein. Y bueno, esto, digamos, es lo que hay que evitar. O sea, el Estado no puede estar cooptado ni por la mafia ni por el capital concentrado, concretamente para poder organizarlo en función de los negocios. Hay que ponerlo al servicio de la gente, y para esto necesitas gente decente. O sea, la primera línea divisoria que me parece que hay que hacer a esta altura del partido y con el nivel de mafiosidad que hoy atraviesa el Estado, es dividir entre los decentes y los chorros, básicamente. Y los decentes se agrupan todos en uno, en eso no me cabe duda. No son los únicos, hay muchos más que están perdidos en ecosistemas equivocados, seguramente. Hay una transversalidad honesta que a la que unen va a salir a buscar. Pero hoy por hoy, concretamente, el gobierno, el PRO, más allá de que pueda tener tal o cual funcionario PRO, es un partido, una maquinaria de organizarse en función de negocios inmobiliarios, que no respeta el casco histórico, que no pone el espacio público al servicio de los vecinos, sino que permanentemente está buscando la forma de hacer negocios. Esto en el Caballito, donde nosotros hemos encontrado, junto con los vecinos del Caballito, 25 puntos de venta de droga alrededor de las escuelas secundarias, más de 15 talleres clandestinos, varios prostíbulos, varios aguantaderos, digamos, que funcionan, digamos, operando en coordinación con la policía. Bueno, en fin, me parece que el orden de prioridades está totalmente invertido y está al servicio justamente de los negociados y no de la gente. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado y bueno, nos mantendremos en contacto toda vez que sea necesario, ¿sí? Bueno, cómo no, por supuesto que el despacho de la Alameda va a estar abierto para todos los vecinos y obviamente vamos a seguir auspiciando la organización autoconvocada de los vecinos, que la estamos haciendo, y la articulación con todos los grupos vecinales que tengan este tipo de inquietudes, que obviamente tienen que ver, digamos, a ver, esto no lo cambiamos sin una fuerte participación ciudadana. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos veremos pronto. Ojalá. Suerte. Chau, chau. Gracias. Estás escuchando La Colectiva. Ya Fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar. Porque por el camino del Jazz Fusión tenemos mucho por descubrir y queremos descubrirlo juntos. Todos los viernes de 23 a 24 horas escucha Colectiva con Fusión en La Colectiva. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Somos legítimos. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. En esta actualidad, es imperioso aportar en la proximidad del periodismo a la gente. Es un quehacer informativo que se vuelve nuestro principal cometido. Hay una grieta que debemos aprovechar y rasgarla más y más. ¿Quiénes manejan la palabra? Libertad de expresión. Aléjate de la chimenea y mira rápidamente. Ignorarlo sería un retroceso. Los muros de la incomunicación. Nos invoca a ser otra opción para el radioescucha insatisfecho con los medios masivos de desinformación. Nos presentamos como fuera de contexto. Y retrucamos saliendo de nuestro contexto. Todos los viernes a las 19 horas, encerrándonos en nuestro sucucho radial, formando nuestra prefiguración de periodismo militante. ¡Somos jóvenes dispuestos! ¡Somos fuera de contexto! Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Al estudio, queridos amigos, que vaya programón, ¿no? La estamos pasando bien. Buenas entrevistas que nos dejó Abel, una Pablo Ferreira, primer candidato a legislador por la coalición Alianza Alternativa Popular, y Gustavo Vera, primer candidato a legislador del Frente UNE. No se han podido negar a la popularidad e invasividad de Politicón, como una sella, a la insistencia de aquí del equipo de producción que trabaja arduamente para hacer que este programa se pueda llevar a cabo durante la hora y media que lo hace jueves tras jueves. Pero vamos a dar un giro de volante de 180 grados, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar ahora un poco de lo que hace al lugar en el que estamos nosotros hoy sentados, de las radios, de los medios alternativos, populares y comunitarios. Sofi, vos sabés un poquito más, si nos podés introducir en el tema, te pido por favor. No, bueno, vamos a comunicarnos con Nacho Nesprías, que es integrante de Radio La Colectiva, para que nos comente un poco cómo se desarrolló y lo que fue el 10º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, que se llevó a cabo la semana pasada, ¿no? De viernes a domingo, si no me equivoco, Nacho. Hola, buenas noches. Así es, desde el viernes a las 7 de la tarde hasta el domingo pasada la medianoche. Ajá. ¿Cómo estás, Nacho? Joaquín te saluda. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo bien? Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue eso, porque como leemos hubo delegaciones de Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay. Queríamos saber cómo fue ese intercambio, si nos podías introducir un poco en lo que fue este encuentro. Mirá, la verdad que el encuentro fue sumamente satisfactorio y enriquecedor para todos los que participamos. Arrancó el viernes con la mesa que mencionás, la mesa internacional, donde hubo compañeros de diferentes medios y redes de Venezuela, del Estado español, de Honduras, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Digo, la verdad es que fue una mesa muy interesante donde se fueron, vamos a decir, compartiendo las diferentes realidades en cada uno de estos países. Esa apertura se hizo el viernes en la Facultad de Ciencias Sociales y posterior, bueno, eso fue esa actividad de apertura, y el día sábado ya en Flores, en lo que es el Centro de Formación Profesional número 24, que está ahí en Flores, Morón 2540. Se llevaron a cabo todas las actividades, sábado y domingo, arrancó a las 9 de la mañana, donde en el marco general, digo, entre sábado y domingo, se desarrollaron siete mesas de paneles sobre diferentes temáticas, más una treintena de talleres también sobre múltiples problemáticas que nos atraviesan a los medios comunitarios alternativos y populares. Como para resaltar, digo, las diferentes mesas que se dieron en simultáneo con talleres, o sea, con lo cual, para que te des una idea, hubo más o menos, estimamos, más de 500 personas entre sábado y domingo pasando y circulando por el Centro de Formación Profesional. Así que, digo, te decía, digo, en las mesas, o sea, arrancó el sábado a las 11 de la mañana con una mesa de medios y comunicación y conflictos laborales, donde estuvieron, entre otros, Marcela Almeida del INDEC, Cristian Fontana de Aerolíneas Argentina, Tomás Eliashev del colectivo Trabajadores de Prensa y Ezequiel Peralta del ENFER, donde fueron contando un poco cómo sus problemáticas y sus conflictos laborales son tomados por los medios y apuntando un poco a contar cuál es el rol de los medios comunitarios en estas problemáticas. Como más o menos, o sea, sabemos, o sea, en general pasa que muchos de estos casos son invisibilizados por los grandes medios monopólicos y los trabajadores recurren a el sector alternativo, comunitario y popular para poder dar a conocer sus problemáticas. Después, o sea, hubo una mesa también muy interesante sobre medios de comunicación y géneros, donde se abordó todas las problemáticas de géneros y el tratamiento que desde la comunicación se le da. Y en general todo iba rondando en diferentes cuestiones que hacen a nuestro trabajo cotidiano como comunicadores populares. El día domingo, para seguir contándote lo que fueron las mesas principales, hubo una sobre extractivismo, bienes comunes y medios de comunicación. Una siguiente sobre medios de comunicación y los derechos humanos de ayer y hoy. Al final del día sábado, me había olvidado si se realizó una mesa con presentaciones de libros. Sí. Básicamente se presentó tres libros se presentaron, ahí te comento bien. Acá tengo. Ahí, sí. La radio alternativa en América Latina. Exactamente. Diario El Mundo y Masacre en el Pabellón Séptimo. Exactamente. Tres libros que salieron hace poco, están vinculados los tres con las problemáticas de comunicación, más que nada Radio Alternativa en América Latina y Diario El Mundo. Y lo de Masacre en el Pabellón Séptimo, lo que puntualmente trata es, vamos a decir, el raconto de un hecho que había sido ocultado, que había ocurrido previo a la dictadura en la cárcel. Pero bueno, además de eso, digo, para que tengan una idea, hubo talleres de debates, o sea, que la idea era un poco ahí intercambiar ideas sobre diferentes temáticas. Digo, uno de los que fue más concurrido fue el que era sobre el tema de la ley de medios. Después, o sea, había discusiones sobre la masividad de los medios comunitarios, sobre la prensa sindical, la diversidad sexual para comunicadores, derechos humanos. Nacho, ¿sí? Aprovechando que estás justo comentando el tema de la ley de medios, no, al principio no repasamos mucho cómo es el tema de este encuentro de comunicación, de medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares. Fue organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que como radio pertenecemos. Exactamente. Capaz si querías comentar un poco cuál es la visión de la Red Nacional con respecto, bueno, a los medios, a la relación con los conflictos, como hablabas, y cómo funciona, ¿no? También. Bueno, la red es un espacio amplio de articulación de medios en múltiples soportes, radio, televisión, gráfica, web, boletines informativos, agencias, y lo que básicamente busca es articular y poner en contacto a medios de diferentes partes del país para posibilitar, o sea, digo, un mejor trabajo conjunto, digo. En ese marco, sobre el tema puntualmente de la ley, la red ha venido trabajando desde el inicio de los debates, o sea, en realidad desde antes, para decirlo de alguna forma, porque la red se forma en 2004 y desde 2004 ya viene planteando la necesidad de una ley de radiodifusión de la democracia, que después, cuando en 2008-2009 empieza a tratarse el proyecto de la actual ley de servicio de comunicación audiovisuales, vino participando en todos los espacios de debate, más que nada planteando las necesidades del sector comunitario alternativo y popular y la, vamos a decir, falta de consideración dentro del marco de la ley, de las particularidades del sector. La realidad es que llevamos 4 años de la ley, o sea, está aplicable en un 98%, o sea, hay 4 artículos, o sea, vamos a decir, trabados por el Grupo Clarín, pero no por eso están trabados el resto de del articulado, y el planteamiento es que, más allá de eso, todavía no se considera al sector comunitario en las especificidades que hacen a ese sector. Digo, pensá un poco en como estamos ahí en la radio de la colectiva o en muchas otras radios, que somos organizaciones donde laburamos, o sea, más por militancia, vamos a decir, que por trabajo el proceso comunicacional, o sea, creemos que la comunicación es un espacio de transformación y a partir de ahí es donde armamos, vamos a decir, toda nuestra programación, todas nuestras formaciones, y esas particularidades no están contempladas y al día de hoy los reconocimientos al sector comunitario han sido muy escasos respecto, vamos a decir, al discurso que se plantea de democratización. O sea, es como que hay un discurso que plantea y considera al sector comunitario como un sector importante y necesario en el marco de la comunicación general en la sociedad, pero hoy por hoy la aplicación de la ley tal cual se está llevando a cabo todavía tiene muchas deudas pendientes respecto a este sector. Nacho, te hago una pregunta en torno a estas mesas que vos contabas internacionales. En un mundo tan globalizado donde los medios responden a ciertas lógicas, quería saber cuál es el presente, la actualidad de nuestros hermanos más cercanos, de los países como Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, con respecto a los medios de comunicación y cuál fue el intercambio que se ha dado, si tienen problemáticas similares a las nuestras o si se habla de otra cosa. Mirá, o sea, la realidad en los diferentes países, por lo menos los que se reflejó en un poco en la mesa, es que hay problemáticas comunes, pero hay realidades diferentes. Por ejemplo, en uno de los panelistas era de Honduras. Básicamente, Uriel es el... No, a ver, te busco bien. Uriel Gudiel Rodríguez, que es periodista y camarógrafo de Honduras, él está, o sea, en cierta medida, viviendo en Argentina porque tuvo que irse de Honduras porque luego del golpe de Estado fue perseguido y corría riesgo su vida. Recordemos que en Honduras en los últimos años han muerto muchísimos periodistas, más allá de el proceso, vamos a decir, de normalización democrática que se dio después del golpe, han sido perseguidos más que nada por dar a conocer lo que se estaba haciendo, vamos a decir, por quienes dieron el golpe. Entonces la realidad, o sea, de Honduras es, vamos a decir, para nuestra costumbre, mucho más dura, porque muchos tuvieron que emigrar y los que no estuvieron mucho tiempo y tuvieron que estar cuidándose porque estaba en riesgo directamente su vida. Después estuvo Gerardo Rojas de AMCLA, de Venezuela, donde, bueno, la realidad ahí es diferente. Digo, los medios comunitarios en Venezuela han tenido un apoyo del gobierno bolivariano, bueno, pero a esto hay que sumarse que la muerte de Chávez también golpeó en todo Venezuela, y entonces están en un proceso de solidificar, vamos a decir, el proceso revolucionario y a la vez evitar o hacer fuerza para evitar que eso tome otros rumbos que no son los que inicialmente se venían trabajando. En Chile la realidad quizás es más difícil, o sea, en Chile cuesta, recién ahora se están nucleando en una red de medios de los pueblos y recién ahora están empezando a poder ponerse en relación, pero la sociedad chilena es más difícil en este sentido. Quienes participaron principalmente pertenecían a medios gráficos y las problemáticas que tenían tenían que ver con todo el proceso de distribución de esos medios, el mismo proceso de los costos de producción. Tengamos en cuenta que los medios gráficos este, dependen mucho de la tirada y del alcance de esa tirada para poder subsistir. Uh-huh. Este, y bueno, después también estuvieron, o sea, de, en el panel del Estado español estuvo Diana Cordero del colectivo Cabana en la Red, y bueno, fue contando un poco lo que más o menos, o sea, de este último tiempo, este, vamos viendo de la, lo que es la crisis, este, la crisis europea y en España en particular, y cómo, o sea, la, el gobierno en ese sentido tiene actitudes bastante represoras respecto a los medios de comunicación. Nacho, te hago una última pregunta sobre, mencionaste también una mesa de medios de comunicación y derechos humanos, también quería comentar un poquito qué interesante es esto del intercambio, ¿no? Vos contabas el ejemplo de Chile, donde todavía no hay una idea en torno a la conformación de un grupo de red, de una red de medios alternativos. Bueno, qué bueno que se puedan nutrir del, del ejemplo argentino, donde efectivamente esto está funcionando. Y la pregunta puntualmente era sobre esta mesa, quería que hagas un pequeño comentario sobre lo que fue la mesa de comunicación y derechos humanos, cuál es la situación en la Argentina hoy en día. Mirá, bueno, ahí en el planteo, en realidad se hizo en dos partes, para decirlo de una forma, porque hubo un taller más de debate, este, que tenía que ver con, este, lo, los debates actuales de los derechos humanos, y otro que fue una mesa. Digo, en la mesa participaron Cacho Fugman, este, Angélica Urquiza, la madre de Kiki Lescano, este, Hijos La Plata y María del Carmen Verdú. Un poco, digo, lo que se fue abordando fue de diferentes lados. Digo, Fugman encaró el tema de los derechos humanos, este, planteando la, el tema de la recuperación de la memoria histórica y bueno, y las diferentes problemáticas que se surgen a raíz de ese proceso. Digo, en tanto hay, vamos a decir, una cantidad de medidas que han empezado a hacer justicia sobre, este, los represores principalmente y sus cómplices, pero a la vez también hay, hay procesos de apropiación de diferentes espacios que no, no siempre, a entender de ciertos sectores de derechos humanos, son amigables, vamos a decir, con la recuperación de esa memoria. Por otro lado, estuvo Angélica Urquiza, digo, la, la madre de Kiki Lescano, que fue asesinado en Lugano por la policía. Este, esa fue la parte, vamos a decir, más emotiva de la mesa, porque, bueno, Angélica, en cierta medida, este, tiene el dolor de madre, vamos a decir, para por lo que le pasó a su hijo y por las injusticias que vive día a día, vamos a decir. La causa todavía sigue dando vueltas, o sea, primero, este, se la, vamos a decir, se la trató de encubrir o de justificar a los policías. Entonces hay, la causa está bastante trabada. De hecho, en esta semana, este, Angélica va a estar declarando, no sé si ya estuvo en la causa por primera vez en 4 años. Por otro lado, también estuvo María del Carmen Verdú, donde abordó, vamos a decir, 2 ejes. Uno, el que tiene que ver con una causa que involucra a 3 compañeros fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron heridos con balas de plomo en la represión que hubo en la Sala Alberdi por la Policía Metropolitana. Entonces estuvo poniendo un poco al día eso, y después estuvo analizando un poco el rol de los medios en, vamos a decir, esta construcción del pibe chorro y la justificación del gatillo fácil que se da, este, en los medios masivos. Bueno, muy claro, Nacho, te agradecemos mucho por habernos atendido, la verdad que estuvo más que interesante la columna, y bueno, te estamos viendo por aquí, por la radio. Dale, cuando quieran. Les recuerdo a todos que en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos hay toda una memoria y material de los diferentes talleres, este, algunas crónicas, o sea, fotos, y estamos subiendo videos y audios, así que el que quiera profundizar sobre algunos de los debates que sigo, fueron muchos, como te dije, más de 30 mesas, entre todo, mesas y talleres, con lo cual, digo, no alcanzan estos pocos minutos para cubrir todo lo que se estuvo debatiendo, discutiendo y aprendiendo, porque también hay un foco importante en formarnos unos a otros para poder potenciar el laburo de cada uno. Entonces, en la página de la Red de Medios, rnma.org.ar, ahí van a poder encontrar más información. Bárbaro, lo vamos a estar difundiendo. Entonces, un abrazo grande, Nacho. Un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar un tema, si les parece. Some call this happy valley road. Último tema de la noche, Sumo haciendo Red Guest. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos, Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, al aire. Me faltó mencionar, era Nacho Nesprías quien entrevistábamos en el bloque anterior. Él forma parte de Radio La Colectiva, desde donde transmitimos nosotros, y a su vez participa en la Red Nacional de Medios Alternativos. Estuvo más que claro y la verdad que fue muy interesante la entrevista que le hemos hecho. Bueno, a modo de cierre queríamos hacer con Sofi una especie de tertulia y comentar un poco lo que van a ser las elecciones de aquí a 2 semanas y luego pasar a las gacetillas. ¿Tenés algo para decir de lo que fue la semana política, por lo pronto, aquí en Capital Federal? Y no sé, yo había hecho el enfoque cuando me informaron esta semana más en cuestiones que hacen a la ciudad de Buenos Aires, ya que, bueno, estamos hablando con los candidatos a legisladores porteños, justamente, y nada, varias cosas del macrismo para destacar. Primero, creo que como más importante, el incendio en el barrio de La Boca, en ese conventillo, esa casa donde vivían varias familias y donde a causa, como consecuencia del incendio, murieron dos chicos de 10 y 11 años. Así que, y todavía no hay detenidos, las familias están como medio a la intemperie, en la calle. No, el gobierno la verdad que no se ha hecho presente para ofrecerles un lugar donde quedarse y auxilios. Y bueno, parece que... Sí, sí, es como, fue como uno de los temas rimbombantes en la semana. Y se vienen sumando, recordemos lo del boliche Beara, lo del gimnasio que se derrumbó. Afortunadamente, digo, porque de corazón, afortunadamente nadie quiere que esto pase a gran mayor, así le cueste cualquier puesto al gobierno de la ciudad, del que claramente no somos, no comulgamos con ellos, digamos, pero se vienen repitiendo estos hechos, bueno, en todos lados. La otra vez un obrero, la noticia sí. Se difundió que encontró un cadáver momificado mientras trabajaba en el Borda, la desaparición de aproximadamente 21 cuerpos en la morgue de la ciudad de Buenos Aires, cosas realmente que ponen la piel de gallina, no me gusta a mí, de pollo en todo caso, pero sí, la verdad que los temas de la negligencia del gobierno de la ciudad que se está ocupando poco y nada, que digo, esto ya terminó mal con 200-194 muertos, si no me equivoco, en el boliche República Cromañón, y le costó la cabeza al jefe de gobierno del momento, Aníbal Ibarra, que hoy es legislador. Bueno, una de las principales fuerzas acusadoras contra el jefe de gobierno fue el PRO, que hizo bandera con el dolor de los familiares de Cromañón, del boliche República de Cromañón, lo que no digo que esté mal, porque de algún modo el PRO militó la causa. Habría que ver cuál es la situación de los padres hoy en día con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si siguen teniendo esta postura con respecto a los padres de las víctimas del boliche de República Cromañón, aquella tragedia que fue un fin de año marcado a sangre, lamentablemente. Sí. Por otro lado, yo quería hacer un pequeño comentario. Ayer, viendo el debate a senadores, en algo que, bueno, me llamó la atención, ayer en el debate a senadores que se desarrolló en TN, en el programa de Edgardo Alfano y Gustavo... y Marcelo Bonelli, en TN, quien ya había hecho el debate a candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, esta vez fue el turno de los candidatos a senadores por la Ciudad de Buenos Aires, fue Daniel Filmus por el Frente para la Victoria, Gabriela Michetti por el PRO y Pino Solanas por el Frente UNEN. Bueno, en determinado momento de la noche, Gabriela Michetti, polarizando la discusión con Daniel Filmus, viejos adversarios, ya se han visto la cara en más de una elección, le dice: nuestro gobierno no tiene ningún caso de corrupción, le dice Michetti tan alevosamente, mintiendo prácticamente, porque bueno, en este programa hemos pasado revista largo y tendido de lo que son los... No digo que tengamos la verdad, pero bueno, por lo menos... lo tratamos de verificar con entrevistas a damnificados y alguna que otra investigación de nuestro humilde lugar, ¿no es cierto? Y Gabriela Michetti dice esto: nosotros no tenemos ningún caso de corrupción, dice, ante el aplauso de la tribuna PRO, porque están los demás candidatos divididos en la tribuna según su filiación partidaria. Curioso, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está procesado por la justicia por haber espiado a familiares de víctimas del atentado a la AMIA. A ver, no es corrupción quizás en lo que hace a movidas de dinero, etcétera, pero qué más corrupto que jugar con el dolor de familias que han perdido a sus seres queridos en un atentado terrorista. Sí, no es la única causa tampoco que tiene, capaz es la única dirigida a él como personalmente, pero por lo menos hacia su gestión hay varias causas. Por ejemplo, una es la de las patotas de la USEP, sobre las golpizas que este organismo creado por el PRO es característica por dar a la gente indigente que vive en la calle. Es una causa que también creo que continúa abierta y no es y creo que hay un par más, por lo tanto, o sea, el decir que no hay corrupción en el gobierno es algo muy terrible. El otro día también escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta, que decía que el periodista le preguntaba sobre los procesamientos que tiene Mauricio Macri en curso. Entonces Rodríguez Larreta contestaba, bueno, pero la gente no lo creyó eso, porque después de esas causas lo volvieron a votar con el 65% de los votos, por lo que la gente no lo creyó. Como si eso fuese suficiente para... Sí, digamos, ni ellos creen en la justicia ya directamente, y después salen a defender a una justicia en teoría independiente que cuando lo juzga a ellos, no, pero no tiene competencia, bueno. En fin, ya sabemos cómo es la historia. Justicia que además le ha reordenado reconstruir el taller protegido número 19 del neuropsiquiátrico Tiburcio Borda, que fue demolido en aquella violenta represión de abril de este año, cuando dispararon sin discriminar con balas de goma a militantes, médicos, enfermeros, pacientes y fotógrafos y reporteros gráficos. Tenemos alguna que otra gacetilla, ya nos vamos despidiendo, a ver qué tenés vos por ahí. Yo tengo una gacetilla de El Quijotero, del Centro Cultural, ubicado en Apolinario Figueroa 936. Este sábado se va a realizar una peña con una banda con invitados, la banda Láudano. Va a comenzar a las 23 horas, entrada gratuita y barra a precios populares. Bueno, y yo una pequeñita de los amigos del nuevo encuentro del EDE, es más, no es un evento, es una invitación, sumate a fiscalizar, dicen, se pueden acercar a su flamante nuevo local que queda en la calle Díaz Vélez 5480, pueden acercarse ahí a dejar sus datos quien quiera fiscalizar. Estas fueron las gacetillas de hoy, le agradecemos a Mara que nos acompaña siempre tan cálidamente desde la operación técnica. El programa está armado por Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, Abel Ali, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. Nos vamos despidiendo, Sofi. Nos vamos, hasta el próximo jueves. Será hasta el jueves, entonces. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.